Te invitamos a aguzar los oídos y escuchar las voces de nuestra América en Cultura Viva Latinoamérica. Programa de radio Cultura Viva Comunitaria, un espacio para la palabra viva, el arte y la cultura de nuestra América. Cultura Viva Comunitaria en el Perú. La Cultura Viva Comunitaria en Colombia. La Cultura Viva Comunitaria en Guatemala. Cultura Viva Comunitaria. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos y todas a este nuevo programa de Cultura Viva Latinoamérica. Para el día de hoy tenemos preparado el inicio de una serie de programas con los protagonistas y las protagonistas de los círculos de visión que se vivieron en el Congreso de Cultura Viva Comunitaria. Latinoamérica se une en las culturas vivas realizando diversas actividades como las visitas a través de las caravanas, como las propuestas integrales que se difundan en todos los países de Latinoamérica. Para el día de hoy tenemos preparado un programa sobre el Círculo de Visión de Arte para la Transformación Social. En ese sentido nos proponemos desde el programa de Cultura Viva compartir experiencias colectivas, dialogar, reflexionar y estimular un encuentro con pares diversos, gente que hace la cultura viva, organizaciones artísticas, culturales y demás. Y para el día de hoy comenzaremos, como ya lo había dicho, con el Círculo de Arte para la Transformación Social. En el Congreso participaron en este círculo 10 países latinoamericanos: Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Uruguay y Panamá. Y una de las conclusiones que se alcanzó fue definir que el arte es una herramienta para la transformación, donde intervenimos desde el espacio de la mano de la comunidad. Creamos herramientas para generar cambios desde el juego, el arte lúdico y la plástica. Es por eso que tenemos como invitados en el día de hoy a varios compañeros y compañeras de Perú. Vamos a hablar con los compañeros del colectivo Piedra del Campo. Piedra del Campo pertenece a un colectivo de improvisación teatral llamado Colectivo de Imprología, y nosotros estuvimos en el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria La Paz, Bolivia, compartiendo con ellos. Y por eso hoy vamos a conversar sobre la experiencia de Imprología de Piedra del Campo de Perú sobre lo que piensa del Círculo de Arte para la Transformación Social y lo que vivieron allí en La Paz, en el primer Congreso de Cultura Viva Latinoamericana. Escuchemos atención la entrevista realizada por este programa para Piedra del Campo de Perú. Bueno, yo soy Piedra del Campo. Y yo soy Pedro Pablo Corpancho. Somos de Lima, Perú, y pertenecemos al colectivo Imprología, un colectivo de improvisación teatral que trata de buscar formar improvisadores, aprender la técnica de la improvisación, tratar de que la improvisación se utilice como herramientas de vida para personas que no tengan interés de trabajar en escenarios. Un poco eso, nos dividimos en escuela, donde tenemos un programa de formación anual, donde tratamos de formar improvisadores a largo plazo. Completos, ¿no? Complementados con otras disciplinas artísticas. Y tenemos el otro lado, que es Imprología Comunitaria, que se ha abierto a partir del primer congreso que hubo en Bolivia. Nosotros participamos y un poco nutriéndonos de la gente, de la experiencia, de las mesas de debate, de nuestra mesa que era Arte para la Transformación Social, un poco decidimos abrir esta vertiente, ¿no? Ahorita lo que Imprología está haciendo es tratar de buscar lo que hemos visto en lo de la mesa de Arte para la Transformación Social. Estamos ahorita, uno de nuestros proyectos más grandes, estamos trabajando con una red de artistas en un barrio aquí en Barranco, aquí en Lima, que se llama Barranco, la red de artistas barranquinos. Es un barrio muy cultural, pero las autoridades no apoyan a los artistas o los espacios culturales como tales. Entonces nuestro movimiento es un movimiento con los vecinos de Barranco, que lo está organizando otra chica de nuestro colectivo, y nosotros estamos trabajando fuerte con esto. Y es un movimiento para poder generar mayor cultura y arte en las calles, desde cualquier punto, ¿no? Desde el punto de educación, para recreación, para que los chicos tomar una plaza o un parque del distrito para que la gente pueda ir y ver arte y ver en toda la plaza se están pasando distintas cosas artísticas en distintos momentos, en vez de estar, no sé, tomando en las esquinas o lo que sea, están disfrutando un poco de esto. Un poco de eso, crear otros puntos. De nuevo abriré la boca para decir con mesura, aquí cambiamos de tema para hablar de la cultura. Bueno, contanos un poco frente a esa experiencia de llevar arte, y en particular un arte tan complicado, tan complejo como la improvisación, a lo cotidiano, a lo barrial. De alguna forma, ¿cómo es ese acercamiento, ese trabajo con las comunidades de forma tal que logren, digamos, salirse de ese disfraz un poco de lo cotidiano y empezar a improvisar? Sí, es definitivamente la improvisación, a diferencia de otras técnicas teatrales que se aplican a trabajos dentro de la comunidad, es muy flexible en el sentido de los temas que se pueden tocar, ¿no? En la improvisación uno puede ver desde, no sé, un día súper feliz hasta un acontecimiento real aplicado en la improvisación. Entonces yo creo que por ahí la forma en que se transforma hacia la comunidad es la cercanía que da la improvisación, porque cuando uno ve improvisación lo primero que cree es esto es imposible de hacer. Y algo que a nosotros como colectivo y como grupo nos gusta mucho es enseñar las herramientas y ver que es posible. Y además, ¿no?, que la improvisación te brinda herramientas muy importantes como creer en el otro, no juzgar la idea propia. Es más que nada por ahí, o sea, tiene mucho que ver con las herramientas que nosotros les damos a la gente o les dejamos después, o el mensaje que les podemos dejar después de un show o después de un taller. Hace poco dictamos un taller para un colegio del estado de acá, un colegio bajo recursos, para unos niñitos de quinto de primaria, muy pequeños, que generalmente de edad no se hace impro, pero lo que nosotros hicimos fue enseñarles estas herramientas como aceptación, escucha, aceptar la idea del otro, no juzgarte a ti mismo, no juzgar la idea del compañero, trabajar en equipo, estar concentrado, generar una energía grupal. Todo ese tipo de cosas es lo que nosotros tratamos de trabajar, y lo que la gente recibe, mucho, más o menos por momentos sin darse cuenta que es lo que está recibiendo. Después ya obviamente se habla de eso, se da cuenta, ya se evidencia, pero desde un inicio la gente está recibiendo herramientas que les sirven para su vida diaria, para su vida cotidiana, herramientas que ayudan a la transformación social. Si uno quiere, digamos, lograr algo con su arte, tiene que buscar, enviar una herramienta y buscar no impactar de frente con las personas a las que se transmite, sino tratar de primero ir poco a poco, creo yo. En Bolivia, las culturas vivas comunitarias es la forma en que nos va a poder hacer integrar, que nos va a hacer poder cambiar muchas formas que actualmente desarrollan nuestros gobiernos y que tal vez no son las más apropiadas. Y que a través de cultura viva comunitaria en Bolivia podemos llegar a ser parte, a influir en las decisiones estatales para que cultura se pueda desarrollar mucho más. Vamos a continuar con la experiencia del Congreso de Cultura Viva Comunitaria que se vivió en La Paz, Bolivia. Y podríamos empezar a propósito de los compañeros y las compañeras que viajaron de Perú. Me imagino que ustedes estaban en ese grupo, ¿o no? Es un grupo muy bonito de diversos artistas que se juntaron, buscaron gestores culturales, un poco de gente de todos lados que buscó gestionarse, irnos a Bolivia mediante, bueno, gestos, fondos, actividades. Y creo que una de las cosas más recalcables del Congreso que a mí me ha dejado es la visibilización de otros grupos. Claro. Definitivamente en la caravana no nos conocíamos todos, a pesar de ser todos peruanos y la mayoría vivir en la misma ciudad. Y creo que para arrancar, lo primero que ha dado el Congreso y a lo que más le podemos agradecer es la visibilización de otros grupos. Saber la existencia de grupos que tienen el mismo objetivo con otras herramientas y saber que entre nosotros podemos apoyarnos un poco más. Claro, encontrar, ha sido refrescante verdaderamente poder encontrar gente que hace De repente no el mismo tipo de arte que tú, el mismo tipo de espectáculo, o no tiene el mismo material que tú, pero busca lo mismo que tú, está buscando exactamente lo mismo que tú. Y no solamente fue con la caravana peruana, que fue hermoso, pudimos conocer a toda la caravana, nos fuimos juntos con ellos hasta allá, pero también conocimos gente de todos estos 17 países que fueron, pues gente increíble. La caravana peruana, nosotros, pues, aproximadamente la segunda caravana más grande. La caravana peruana es la segunda caravana más grande. Primero la brasilera, la segunda la peruana. Un montón de gente que fue, y un montón de gente de muchísimos países, y habían países en los que habían una persona por país, como Panamá o Cuba, había una persona por país, pero igual era una persona que estaba ahí, que se notaba que quería lo mismo, y tú sí, sabías que quería lo por mismo. Por ahí habían también tres mexicanos, habían grupos de, como los brasileros, que eran muchísimos, como gente que había venido sola, sin comentar con ninguna organización ni nada. Bueno, y fue increíble ver cómo tanta gente en verdad está tan involucrada en el mismo tema, o sea, en el mismo tema. Esa misma línea de, bueno, ya bien lo has dicho, que la caravana de Perú fue muy numerosa. A propósito, también el Círculo de Visión de Arte para la Transformación Social fue el más numeroso. ¿Por qué no nos cuentan? Nos narran sobre la experiencia. Perdóname. Nos narran un poco la experiencia de ser parte de ese círculo de transformación social, que fue de alguna forma el momento apoteósico de intercambio. Definitivamente fue la mesa más grande. Éramos aproximadamente 130 personas. 130 personas, más o menos. Habían mesas que tenían 10, 20, 30. Nosotros teníamos, claro, 130. Había una diversidad de mesas dentro de la universidad, pero la de Arte para la Transformación Social fue la que más se llegó. Y inmediatamente comenzamos, nos tocó con Inés de Argentina, muy una persona muy increíble, con mucha visión. Nos hizo hacer una dinámica para conocernos un poco más, para entendernos en ritmo. Lo más divertido fue que era una dinámica que nosotros hacemos en impro, una dinámica que nosotros generalmente hacemos en ejercicios de impro, entonces nos pareció muy, muy interesante que ella haga una dinámica para las 130 personas, un ejercicio de improvisación, muy divertido. Y automáticamente, como éramos tantos, nos dividimos en grupos, grupos de 5 o 6 personas más o menos, y cada uno fue, nuestra primera indicación era primero conocer a los otros integrantes de nuestro grupo, ¿no? Saber de qué asociaciones venían, de qué país, qué habían trabajado, y también otra de las indicaciones era saber a cuántas personas se había llegado desde nuestras acciones. Es decir, yo con mi organización he llegado a ayudar a tantas personas sin necesidad de apoyos externos del Estado ni nada. Fue la mesa del Círculo de Visión. Nosotros estábamos, somos 4 los que fuimos en Prología, cada uno estaba separado por grupos, en grupos distintos dentro de la misma mesa, dentro del mismo círculo, y cada uno pudo, digamos, en mi grupo habían 13 personas en mi grupo, entonces eran 13 experiencias distintas de cada uno, que finalmente se generan los lazos, se generan los contactos, se genera la idea de, hey, vamos a trabajar juntos por lo que ambos queremos, o sea, trabajemos juntos por esto que los dos queremos, trabajemos juntos por esto que los dos nos parece que es justo, trabajemos juntos por algo que no solamente los dos, sino todos los que estamos en este círculo y todos los que estamos en este salón queremos. Todos queremos que nuestros gobiernos nos escuchen con respecto al tema, y todos queremos presentar algo que en verdad sea factible, sea posible, sea... Para Latinoamérica es muy importante conocernos, abrazarnos, encontrarnos, hacer que estos nuestros objetivos, hacer que estas nuestras ideas los absorbamos cada uno de los países. Así yo creo que construimos lo que es cultura viva comunitaria en Latinoamérica. ¿Cómo lograron también hacer un trabajo colectivo en esa gran diversidad que era la Mesa de Arte para la Transformación Social, donde estaban más de 10 países, más de 13 países ahí en esa mesa? ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo y pensar en esa propuesta de acción conjunta? Definitivamente, claro, al principio éramos todos muy distintos, pero por ejemplo, desde mi experiencia con mi grupo, decidimos juntarnos afuera, dijimos salgamos del salón, Y un poco, y lo más gracioso de todo es que también había gente de Brasil, ¿no? Entonces, la única manera de comunicarnos era ellos hablándonos en portugués. Era gracioso porque muchas veces no nos entendíamos. Entonces era tratar de entender de verdad qué decía el compañero de Brasil y tratar de interpretarlo. Y que eso fue, aunque no lo crean, otra de las conclusiones que sacamos, que fue que a pesar de que no manejemos el mismo lenguaje, nos entendemos como latinoamericanos. Y dentro de un poco de lo que vimos en el grupo de cómo nos entendimos, fue primero cada uno contando de dónde venía, qué es lo que sucedía en su país. Y poco a poco, escuchando los relatos de cada una de las personas, nos íbamos dando cuenta que teníamos procesos parecidos como país. Ahora, ¿cómo nos pusimos de acuerdo todos nosotros? Fácil no fue, lógicamente no fue fácil, porque hubieron momentos en los que éramos tantos en el círculo que, digamos, teníamos 45 minutos y los 45 minutos se habían ido en que estemos hablando entre nosotros, conociendo primero a todos los del grupo, porque querías escuchar más de esta persona. Pero lo bueno es que Inés era muy consciente de esto, entonces, y todos, bueno, estábamos ahí para eso. Entonces, si nos teníamos que quedar una o dos horas más en el círculo, nos íbamos a quedar, finalmente. Nos quedamos unas 3 horas más de lo que era, o sea, era hasta creo, las 6, nos quedamos hasta las 9, 8:30, una cosa así. Pero sí, si bien fue complicado al inicio por esto, por la cantidad de gente, después fue sorpresivamente fácil porque ya todos sabíamos lo que queríamos. El mismo lenguaje. Todos ya habíamos, digamos, por grupo nos habíamos puesto de acuerdo y ya teníamos todos dicho lo que queríamos decir. Entonces ya fue más fácil juntar, en vez de 130 comentarios o experiencias o relatos, ya eran, digamos, de los 10 grupos. Entonces, 10 relatos, uno de cada grupo que venía con todo lo que cada uno quería decir. Era bastante interesante y una manera bastante organizada e interesante de hacer las cosas. Que la creación y el arte descubriendo nuevas rutas vaya junto con el pueblo hacia la nueva cultura. La cultura del pasado va con forma nueva y pura, con el pueblo incorporado forja la nueva cultura. ¿Qué quedó de ese grupo? ¿Qué fue lo que se presentó al Congreso de ese grupo y cuáles fueron las conclusiones del Círculo de Visión de Arte para la Transformación Social? La primera conclusión es, creo que fue de que vivimos los primeros, que todos vivimos los mismos procesos, medio los procesos sociales de transformación, de cambio parecidos. Desde Argentina, con procesos de culturización, escuchamos de proyectos que son el Che Pibe, por ejemplo, hasta Colombia, con compañeros de La Tartana, con La Montaña que Piensa, y con proyectos parecidos. Lo segundo es que no nos encontramos solos como países. No estamos solos dentro de Latinoamérica, tenemos otros compañeros latinoamericanos, y eso fue muy importante saber, que no nos encontramos solos en esta lucha ni en estos movimientos, que tenemos apoyos de hermanos, de compañeros que viven los mismos procesos en Chile, desde el arte de los espacios públicos, desde, no sé, compañeros brasileros que han ayudado haciendo teatro al punto de que ya son tan respetados que incluso gente de la policía, gente de otro tipo de lugares que comúnmente no se mete a este tipo de talleres, de tipo de arte, están involucrados y los reconocen. Y una cosa muy importante que se quedó fue que es importantísimo ayudar y apoyar a los grupos que están con la iniciativa de comenzar en esto, porque ellos son los grupos que van a finalmente continuar con esto. Nosotros en algún momento hemos sido muy, muy núbiles en esto, muy nuevos en esto, y yo creo que seguimos siendo, estamos todavía en kindergarten en esto, porque hay muchísimas cosas por hacer, pero lo bueno es que nosotros contamos mucho con el apoyo de otras organizaciones que tienen muchísimo más tiempo, que fue uno de los pactos quedados en esa mesa, que fue apoyar a todas las organizaciones que buscan lo mismo, trabajar juntos como una gran sola organización en vez de grupos separados distintos que quieren presentar cosas distintas. Presentemos algo todos juntos. Y por ahí también otra de las conclusiones dadas, además de no de ahora tener el respaldo, es que definitivamente en el Congreso no se queda. Un poco lo que decía era que para mí una de las principales conclusiones que no solo se dio en nuestra mesa, sino que creo que fueron en absolutamente todas las mesas de todo el Congreso, fue que, o sea, las acciones, las ganas de no se queden en el Congreso, que busquemos que la motivación y las ganas de y saber además de que se puede llegar, se puede lograr el cambio, se puede lograr, que era lo que decíamos un poco en la mesa de arte, era, bueno, tenemos las ideas, tenemos las ganas de, pongámoslas en marcha, formalicémoslas, aterricémoslas para poder presentarlas con cosas concretas, no simplemente con la opinión, sino con acciones. Ahora, aquí en Perú, específicamente, ¿a qué nos referimos con presentar algo de forma concreta? Nosotros en el 2016, o sea, en 3 años, pronto tenemos elecciones de alcalde, dos años más o menos tenemos elecciones de alcalde nuevas, y lo que se quiere lograr es presentar un verdadero plan de proyecto de cultura viva comunitaria ya armado. A partir de las bases que se consiguieron en Bolivia. ¿No? Obviamente no solo nosotros, sino toda la caravana peruana que nos juntamos, o sea, los días martes a las 7 de la noche hay reuniones constantes de la caravana peruana, que fue al Congreso de Cultura Viva, que me parece importantísimo porque se juntan, se hablan de las conclusiones, se escriben los proyectos, se tiene todo escrito en papel y ya se tiene todo. Por ahí, claro, es un poco lo que se decía, que no se quede en lo que pasó en Bolivia, sino ponerlo en ejecución. Y con respecto a lo que nosotros presentamos allá... Nos presentamos en la inauguración, en el Alto. Nosotros buscábamos también dictar un pequeño taller, pero por cuestiones de tiempo, por la emoción de querer ir a ver más, nos ganó un poco los tiempos, pero nos llegamos a presentar en el Alto, en la inauguración del Congreso, con improvisación. Hubo un poco de todo, ¿no? Gente que tocaba, gente que se iba a tocar, que bailaba. Nosotros hicimos improvisación, hicimos unas canciones improvisadas, y luego estuvimos apoyando en toda la marcha. ¿Un pedacito de alguna canción improvisada que nos puedan regalar? ¿Un pedacito? Ah, bueno. Como para terminar el programa. Nosotros fueron las arengas que creamos para el pasacalle, para la marcha, que todo el mundo comenzó a corear con nosotros. Que había una que era: Perdóname, tráfico, no puedo dejarte pasar. Hay mucha gente que aquí está trayendo cultura viva comunal. Hey. Y había otra que era, bueno, eso se repetía, había 0.1 presupuesto nacional, es lo que queremos porque es fundamental. Esas eran las arengas que nosotros hacíamos al cantar, o sea, las que cantábamos para bajar, ¿no? Desde el Alto hasta La Paz con toda la gente, la marcha, todo eso. América Latina es parte de experiencias culturales importantes donde Bolivia se reconoce en estas experiencias de cultura viva y comunitaria. Ahí encontramos lazos y una hermandad común y sabernos y reconocernos que no estamos solos, que somos parte de una gran movida cultural continental, donde nos mueven no solamente las expresiones artísticas, sino también cómo es posible aperturarnos a experiencias comunitarias. Y este era el programa de Cultura Viva Comunitaria Latinoamérica para toda Latinoamérica en el día de hoy. Terminamos este programa con la experiencia de Piera del Campo sobre el Círculo de Visión de Arte para la Transformación Social y lo que significa para las prácticas culturales de cultura viva comunitaria. No se pierdan este programa. El próximo será sobre comunicación para una democracia verdadera. Latinoamérica se une en las culturas vivas realizando diversas actividades como las visitas a través de las caravanas, como las propuestas integrales que se difundan en todos los países de Latinoamérica. Recordemos que este programa es producido desde Medellín, Colombia, por el equipo de comunicaciones de Cultura Viva Comunitaria del Valle de Aburrá, con el apoyo del equipo latinoamericano. Esto es Cultura Viva Comunitaria. Nos pueden escribir al correo radio@culturavivacomunitaria.org y a las redes sociales www.facebook.com/plataformapuentecbc y en el Twitter @ppcbc. Visítenos en www.culturavivacomunitaria.org. Hasta la vista.